additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información. Y les tengo que decir una cosa. Hoy no ha podido venir Lázaro, hora más, y tampoco ha podido venir Tadeo Tapanés, pues porque están muy ocupados con muchas cosas, han debido tener algunos problemas. Pero hemos encontrado una persona para sustituirlos, y a que no saben quién es, se lo imaginan, ¿verdad? Pues es Gabriela Fernández. Aplausos. Estoy haciendo mi pasantía en Cuba Información, aprovechando este huequito que hubo en que pude meterme, pues si me quedo, ya quedarme con trabajo asegurado y todo eso. Lo que no sé si la puerta será lo suficientemente grande para que vengan aquí también los provocadores. Bueno, pues tenemos el enorme privilegio de contar con la colaboración de no solamente de Gabriela, sino diría que del programa de Confilo, que es uno de los buques insignias de la televisión cubana, de la guerra contra las fake news, la desinformación, el odio en las redes sociales de La Gusanera, las redes de Miami, que realmente demuestran que les hace mucho daño el contenido de Confilo. Y les hace mucho daño, el daño no es por hacer daño, es sencillamente por esclarecer un poco lo que es la realidad cubana compleja en estos tiempos de enorme crisis económica en el país, pero que, claro, desde Estados Unidos y desde esta industria de la desinformación se trata de sacar rédito, ¿no? Si primero hacen propaganda del bloqueo económico a todo un pueblo para crearle todo tipo de carencias, después vienen al cerebro, ¿no? Primero al estómago, al bolsillo, y después llegan al cerebro para que la gente le eche la culpa ¿a quién? ¿No? Al culpable de sus penas, al culpable de que la economía cubana esté como esté, ¿no? El culpable al final tiene que ser el gobierno cubano, ¿no? Bueno, pues el programa Confilo es un programa insignia, es un programa realmente de referencia internacional para saber lo que ocurre en Cuba y sobre todo para desmentir tantísimas mentiras que corren en las redes sociales por el país. Y yo, lo siento, Gabriela, pero te voy a leer algunos titulares de prensa que nos ponen, la verdad es que, en muy buen lugar. Cibercuba, El Toque, Cibercuba y El Toque son dos medios digitales. El Toque responde a Confilo, ridiculiza a los propios cubanos. Lo que les duele es que en realidad lo ridiculizamos a ellos y ni siquiera lo ridiculizamos. O sea, nosotros hacemos análisis, exponemos, ellos se ridiculizan solos y les molesta que nosotros exponemos los ridículos que pueden llegar a ser, y han hecho gala de eso durante años y ahora están en un momento especialmente... ridículo. Sí. Como vamos a analizar muy pronto. Sin filo, pero con envidia. La obsesión oficialista... ¿Sois oficialistas? Por castigar la prosperidad ajena. Yo pensé que cuando empezabas diciendo sin filo pero con envidia, se estaban haciendo como una autocrítica, porque la gira final ha sido muy próspera y la prosperidad ajena se ve que les ha ardido, sobre todo la prosperidad de un programa que nadie ve, que a nadie le interesa, que es nada. Pues parece que en quienes hemos incidido bien, en quienes hemos querido incidir. Sí, porque es una de las cosas que suelen decir, ¿no? De Confilo, pero también de otros espacios, ¿no? Que están, digamos, de la parte de Cuba, de la parte del pueblo cubano, fundamentalmente. También lo dicen de Cuba Información. Nadie os ve, nadie os hace ni caso. Sí, porque es que aparte saben que tienen los espacios principales, los hegemónicos, los grandes espacios, los tienen ellos. Y tiene que arder mucho ver que, independientemente de que nosotros esa guerra... virtual y esa guerra en medios no podamos jugarla con las mismas cartas ni en igualdad de condiciones, aún así la gente nos escucha porque vamos con la principal arma que podemos tener, que es la verdad. Uh-huh. Sí, además quiero decir, aquí lo que tratamos también en Cuba Información y con Filo, por supuesto, ¿no? En primera línea, No es negar que en Cuba existan millones de problemas. El problema es que, claro, ellos lo que les interesa es apuntar, ¿no? El disparo de a quién es el culpable. Pues normalmente apuntan a un culpable que no es realmente el culpable, o por lo menos no es el culpable del porcentaje fundamental de los problemas que existen en Cuba. Cuba es un país absolutamente, cuya economía está absolutamente bloqueada. Y eso es una prueba, eso es un hecho, eso no es una cuestión de opinión. Eso está absolutamente comprobado. Y eso tiene un responsable. Tiene un sistema político, un régimen político responsable de eso. Ah, no. Pero esta gente, los que atacan a Confilo, quieren apuntar hacia lo que les interesa, ¿no? Que es, en este caso, el gobierno cubano, el sistema cubano, el régimen cubano, como llaman. Yo creo que el miedo de ellos también es que mi visita aquí les podría desmontar muchísimo ese discurso que ellos quieren promover y ensalzar, de que la juventud cubana no es crítica, de que los que trabajamos en los medios de información todos mentimos, de que no tenemos ningún problema, de que no vemos las cosas que existen dentro. Ellos que están afuera sienten a veces, o quieren hacer que el mundo crea, que ellos ven más los problemas dentro de Cuba que nosotros, que los vivimos y los enfrentamos desde adentro, ¿no? Yo creo que mi visita aquí, eso ha sido uno de los principales temores que tienen, y por eso se han ensañado tanto en... Uh-huh. Haciendo, porque les desmonta, es que la verdad siempre les desmonta a ellos el discurso, y que se pueda saber la verdad de primera persona y yo poder estar aquí y compartir con las personas de la solidaridad y tal, creo que ha sido un momento duro para ellos y les tiene que haber dolido bastante. Y además hay que decir que ellos no se molestan en escuchar a Gabriela ni sus charlas, ni vamos, ni un minuto, porque automáticamente lo que hacen es una descripción absolutamente irreal de lo que ella dice, ¿no? Ella está hablando de problemas reales de un país. Pero claro, está enfocando a las causas. Y las causas tienen mucho que ver con lo que esta gente defiende. No hay más que recordar que todas estas organizaciones de la contrarrevolución, medios digitales pagados por el gobierno de Estados Unidos, hacen una retórica, una narrativa de defensa del bloqueo económico a Cuba. Eso, que es un crimen de lesa humanidad, que es un intento de genocidio, es indefendible. Como es indefendible el genocidio en Gaza. Bueno, pues ese intento de genocidio a cámara lenta, vamos a decir, que tratan de implementar en Cuba, también es indefendible. Yo estaba comentando en una de estas charlas que estaban afuera con un cartel, con supuestos presos políticos, que es una de las líneas de opinión que quieren imponer, cuando todas las personas que están presas en Cuba tuvieron juicios que encima son públicos, se saben las causas, y muchos de los que tienen el cartel incluso ya están en libertad. Okay. Y estaba diciendo, es que a mí no me cabe un cartel del tamaño de que ellos tienen todas las víctimas que ha dejado el bloqueo y las medidas que ellos promueven para poner al pueblo en una situación de desesperación y que termina haciendo lo que ellos nunca hicieron. Vamos a hacer un cartel. Lo que pasa es que no tendríamos sitio, ¿no? No cabe. No tendríamos sitio para las víctimas de esa política que apoyan, ¿no? De una manera tan desvergonzada, llamándose cubanos o cubanas, ¿no? Bueno, te voy a nombrar un personaje. Por cierto, un personaje, creo que le viste la cara, ¿no? Hace poquito. Sí, de cerca. Lo vi de cerca. Bueno, Junior García critica a Confilo. El programa más detestable de la televisión cubana. Bueno, ahora nos explicas quién es Junior García, porque hay mucha gente que igual no lo conoce. Pero bueno, esto de el más detestable es una calificación. Bueno, depende de quién lo diga. Eso incluso es un halago. Yo me siento bastante halagada. Y de hecho, lo dice este personaje que tenemos toda una serie en nuestros primeros videos. Tuvieron bastante que ver con él porque, bueno, tuvo un protagonismo del 11 de julio antes de que decidiera irse y dejar su lucha, que en ese momento pretendía ser cívica, pero que ahora estaba junto con las personas que estaban afuera acosándome, asediándome y gritándome cosas. Es increíble cómo va cambiando... Las alianzas, ¿no? Sí. Ah, bueno, el señor este se presentaba hasta como de progresista, vamos. Pero resulta que ahora va con alguien con gente que es militante de Vox, porque ahí están, esto no es una opinión mía, esto es... Militante, y te diría que hasta liberado, o sea, que cobra sueldo de Vox. Eso no estoy tan seguro, pero creo que es una persona que tiene una colaboración intensa con el partido y, por supuesto, es un militante. Y el señor Junior García parece ser que eso no le importa. No le importa ir... Quiere decir que no le importa ir a un acto de repudio a por una... contra una comunicadora, en este caso, puede ser una periodista, puede ser una, otro tipo de intelectual cubano que va a decir su verdad y no, le van allí a acosar, etcétera, etcétera. Estuvo formando parte del acoso que tanto criticó y que todos criticamos, y él ahora estuvo ahí, bueno, de primero, sabiendo que eso ahí, porque aparte se estaba anunciando que lo que querían hacer era acosar y amedrentar. Uh-huh. Él siguió ese juego. Bueno, hay que decir que son anécdotas de un viaje, porque ha sido una gira realmente, bueno, está siendo una gira realmente fabulosa, con muchos actos, con gente que realmente quiere a Cuba. Hay gente que tiene muchas dudas, que pregunta, que no está de acuerdo, que otros sí, pero no. Quiero decir, es una gira en la que no se coarta la libertad de las personas para preguntar lo que les dé la gana, y para decir que si esto no me gusta o me gusta del sistema cubano, pero hay que ir con un poquito de respeto, sin más, ¿no? Pero hay elementos que no van con esa intención. Una persona llegó a viajar desde Italia, imagínense el dinerito que cuesta eso. ¿De dónde viene ese dinerito? Pues ese dinerito viene, ya sabemos de dónde, ¿no? De un sitio que está muy cerca de Cuba y que está al sur de los Estados Unidos. De ahí viene ese dinerito. Bueno, pero lo que nos dice esta persona es una cosa que yo no sé. Tú tendrás que explicar esto, porque dice que Gabriela, en Zaragoza, en la charla de Zaragoza, no se presentó. Vamos ganando, familia. ¿Y eso de que, Gabriela, de que huyas de los actos y no te presentes, que es por miedo o porque no? Bueno, todos los actos se han hecho. Casi no se presentaron ellos, que parece que como llevaban ya una serie de fracasos y habían pasado mucho frío en las puertas de los locales, esta vez se cansaron rápido. Yo estaba, de hecho, en el local en el que estaba enfrente, que después trataron de decir que no, que yo me había cambiado de local. No, ella estaba enfrente ahí del local, lo que pasa que se cansaron rápido. Y bueno, ya, es que el día anterior también habían tenido una jornada difícil, habían estado como 3 horas afuera, no me vieron nunca salir. Cuando yo salí por la puerta tranquilamente, dijeron que si había salido en bolsas de basura normal. Que te habían secuestrado, ¿no? Sí, que no los sé, no sé de qué forma ellos hicieron la gimnasia mental de que yo podía caber en una bolsa, si había salido con peluca. No, salí tranquilamente por la puerta, pero es que hasta para acosar son malos, necesitan un cursito y ya no están ni el USAID para financiarlo. Bueno, ya buscarán financiamiento para... Bueno, luego vamos a hablar de la USAID, que es un tema recurrente en nuestro programa, nuestros programas, en los programas de Confilo, y desde luego que tiene una importancia central en toda esta guerra, ¿no? Entre un poder como el del gobierno de Estados Unidos y toda su maquinaria de inteligencia militar, económica, contra un país que quiere ser soberano. Yo te leo una noticia de reciente que, bueno, pues que nos deja un poco así perplejos, ¿no? Sobre este asunto de los medios de comunicación de Miami. Son medios, además, que han sido tradicionalmente muy agresivos contra Cuba y que han sido órganos de propaganda de la guerra económica contra Cuba. Además, no se cortan un pelo porque piden el bloqueo económico total a Cuba desde hace muchos años. Clausura en el canal 41 de Miami. Todos los trabajadores de América TV desalojan el edificio. ¿Qué te ha parecido la noticia? Roma paga a los traidores, pero la desprecia. Realmente ha sido... es bastante sorprendente, pero bueno, creo que tiene que ver también con el mercado, ¿no? A lo mejor América TV ya no era lo suficientemente rentable. Seguirán saliendo, estoy segura que seguirán saliendo, y seguirán financiando la contrarrevolución en Cuba, que lo hacen incluso desde la embajada. La propia embajada publica que se reúne con opositores. El injerencismo es evidente y ni se molesta en ocultarlo. Así que, bueno, lo de América TV... Realmente me resulta raro, porque sí ha sido como bastante punzante con el tema Cuba y tal. Pero bueno, leyes del mercado, el capitalismo no es conveniente, buscarán algo mejor y seguirán en su guerra mediática. Bueno, tú hablabas de la USAID, de la Agencia de Estados Unidos para la Cooperación Internacional, que tiene un recorte grande de sus fondos, que tiene un congelamiento de sus fondos, de hecho, para este año. Y hay que decir que, por un lado, esto es una tragedia, significa una tragedia humanitaria en muchos sitios de África, por ejemplo, donde hay ahora mismo millones de personas que no acceden a la alimentación porque tenían esa dependencia de la ayuda de esta agencia de cooperación de un país enormemente rico, que además tiene una obligación moral de destinar una parte de su presupuesto a la cooperación. Pero el señor Donald Trump, pues no está por la labor y ha metido la motosierra donde le gusta, ¿no? En todo lo que es social y mucho más en aquello que es social, pero que pueda beneficiar a otros países, ¿no? Bueno, pero la USAID, y vamos a lo que nos interesa, al margen de este asunto, de esta tragedia, como digo, bueno, pues recortó los fondos también para la injerencia comunicacional y política en otros países, como Cuba. Y entonces se quedaron muchos de estos medios digitales que han vivido de las subvenciones de la USAID para hacer propaganda anticastrista y en favor del bloqueo a Cuba, se quedaron sin fondos, ¿no? De hecho, ahí le vimos a Diario de Cuba, al Toque y a todos estos pidiendo fondos de manera descarada cuando habían dicho que eran independientes. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que claro, hay quienes en esta carrera por acercarse al poder, ¿no? Y al poder y al dinerito, pues consiguen o consiguen llegar un poquito antes que otros, ¿no? Y leemos: Estados Unidos restituye algunos programas de apoyo a la democracia, bueno, las comillas se las pongo yo, claro, y de prensa independiente en Cuba. Estados Unidos restablece parcialmente la financiación de CubaNet, CubaLex y algunas otras organizaciones. Es decir, que es cierto que muchas han quedado sin plata, pero hay algunas, los más listos, los más cercanos a Marco Rubio, que han encontrado su pequeña solución. Bueno, de hecho, CubaNet, 1,8 millones de dólares para los tres primeros, para los tres próximos años, que no es moco de pavo. Pero es que eso estaba anunciado. Nosotros incluso en el programa analizamos el tema de los recortes del USAID, que incluso empatizábamos con Marco Rubio, que increíble que en su gobierno, cuando el USAID siempre ha sido su ojito derecho y su brazo, le hayan recortado financiamiento. Pero sabíamos que eso iba a alcanzar algún punto, alguna regulación, y que al final iban a seguir con la... Porque ha sido siempre una estrategia de Estado, que ni siquiera ha tenido que ver con Trump, con todos los presidentes que han pasado, han tenido que ir por la línea de, independientemente de que sean más o menos agresivos con Cuba, todos han tenido la política de agresividad, de bloqueo y de campañas de desinformación y de alimentar ese odio contra Cuba, aparte de, además de bloqueo, ¿no? Entonces sabíamos que el canal iba a surgir por alguna parte, aunque le da USAID. Al final, USAID lo que hizo es eso, afectar en las cosas que podía afectar al mundo, pero la propaganda mediática contra Cuba no iba a parar porque se le recortaran los fondos. Bueno, CubaNet, hay que decir que es un diario digital mercenario desde hace muchos años. Es posiblemente, no sé si el primero o de los primeros, que allá por al comienzo de los años 90, ¿no? Ya se hizo con un sitio, ¿no? Luego entró la época de la primera administración de Trump, en la que empezaron a salir como champiñones todos estos medios de Diario de Cuba, de ADN Cuba, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y el tema y el nombre de CubaLex. CubaLex no es un medio digital, es una especie de centro jurídico que es el que hace los informes jurídicos sobre supuestas violaciones de derechos humanos, y esos informes que sirven para hacer lobby, para conseguir más sanciones contra Cuba. Es lo que utiliza el gobierno de Estados Unidos. Es decir, el gobierno de Estados Unidos paga sus subvenciones, paga sus ONGs, las crea, y luego agarra los informes de esas ONGs, que son independientes, ¿verdad?, y los utiliza para pedir más sanciones contra Cuba. Es el caso también de otra organización que nosotros conocemos muy bien, que se llama Prisoner Defenders. Esta organización, a mí me trató de meter en la cárcel 6 años, y esta organización es tan independiente del gobierno de Estados Unidos, que su presidente llegó a redactar un informe sobre libertad religiosa en Cuba, que fue el informe no ya apoyado por el gobierno de Estados Unidos, sino el informe de una agencia del gobierno de Estados Unidos. Es decir, agencia de un gobierno le pide a alguien que redacte el informe de su gobierno, pero eso sí, esa persona y esa organización luego son independientes. ¿Qué te parece? ¿Eh? Me parece una, bueno, me parece la estrategia que ha seguido siempre Estados Unidos en las organizaciones dentro, a pesar de que ellos sean los que defienden la democracia, que bueno, manera de defender la democracia cuando todos los países votan en contra del bloqueo y se hace lo que Estados Unidos quiera, porque la democracia burguesa siempre ha estado mediada por intereses económicos, ¿no? Y es lo que pasa ahí. Estas organizaciones, que se supone que sean las que defienden la democracia y las que ayuden un poco a que Estados Unidos no sea el medidor de todas las cosas y el que controle la información, al final acaban trabajando para el gobierno de Estados Unidos y para sus intereses. Y como no todo el mundo sabe este tipo de cosas, de que por supuesto la información tampoco es tan democrática, sobre todo en redes sociales, que tienen unos algoritmos que impulsan lo que le conviene al poder, la gente se acaba creyendo porque viene de ONG, porque no es una información oficial, en fin. Pero son organizaciones o pagadas o creadas por el gobierno de Estados Unidos o que tienen una vinculación directísima con el Departamento de Estado, ¿no? Y al final uno lee las notas de prensa del Departamento de Estado, las declaraciones de Marco Rubio y los informes de cualquiera de estas ONGs y son calcados, vamos. Yo creo que si le pasamos así el papel de calco, o sea, corresponden perfectamente una con la otra, ¿no? Esta organización Prisoner Defenders, o mencionar esta organización, me lleva a un tema que a mí personalmente me parece súper importante cuando se habla de Cuba y que a mí además me ha supuesto algo muy personal y es que me han llevado a juicio por este asunto, ¿no? Es el tema de la cooperación médica cubana, que ahora mismo el gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado y de su secretario Marco Rubio, está siendo atacada de una manera feroz. Hay que decir, ha habido una declaración de los ministros y ministras de salud de todo el movimiento de países no alineados hace 2 días, defendiendo la cooperación médica cubana como un modelo para el sur global y criticando esta política de manipulación y desinformación del gobierno de Estados Unidos. Yo leo titulares que reflejan lo que dice el gobierno de Estados Unidos puesto en prensa, blanco sobre negro, negro sobre blanco. Proxenetismo laboral, la realidad detrás de las misiones de los médicos cubanos en México y en el mundo. Prisoner Defenders acusa a 3 países ante la Corte Penal Internacional por trata de médicos cubanos. Bueno, ¿qué persiguen con todo esto? Cada vez que Cuba demuestra que a pesar de estar bloqueada por la primera potencia económica del mundo, puede hacer cosas bien, puede tener un respiro, puede ser bandera en algunas cuestiones, sobre todo en cuestiones tan humanitarias como esta, que son lo que demuestra para qué se hizo la revolución, son como uno de los pilares más importantes de la revolución, se ataca. Como mismo se atacó el turismo, que fue en algún momento un sector muy importante en la economía cubana, se ataca el hecho de que Cuba envíe médicos, que uno se da cuenta. Lo irónico de la situación es que ninguno de estos países a los que van los médicos rechazan ni tienen ninguna mala opinión, no tienen mala opinión sobre los médicos, todo lo contrario. Y cómo después va Marco Rubio por estos países y se hace una campaña para amedrentar a estos países para que las misiones médicas no vayan a hacer lo que mejor sabe hacer Cuba, que es ser solidaria, que es brindar salud, porque somos un país que a pesar de que hemos sido súper atacados, hemos logrado un nivel en la ciencia y en la calidad humana que nos ha hecho médicos maravillosos, nos ha hecho tener médicos maravillosos. Me acuerdo que hace poco nosotros hablamos de un artículo que hizo un periódico tan grande como es El País, en el que se trataba de mostrar imparcial, porque incluso ponía de referencia a un funcionario cubano, pero junto con las declaraciones del funcionario cubano, te ponía declaraciones de 4 médicos, de los miles de médicos que van todos los años a misiones, que habían desertado de la misión. Entonces, lógicamente, cuando terminas de leer el artículo, la imagen que te queda es lo de, bueno, a lo mejor es verdad, ¿no? Y así trabaja también la imparcialidad de estos grandes periódicos. Sí, claro, hay más de 600.000 trabajadores y trabajadoras de la salud que han ido a misión médica en Cuba desde los años 60, pero aparecen 3 o 4 a los que se les ha dado una visa para ir a Estados Unidos para mejorar su carrera, para hacer una carrera profesional con lo que se han formado en Cuba, hay que decir, de manera gratuita, y ellos son los que representan un colectivo de centenares de miles de personas. Pero quien conoce un poco la realidad de Cuba, y sin idealizarla, sabe que quien va a una misión médica por supuesto, tiene varias motivaciones, pero la fundamental es una motivación humanista. Es una motivación humanista. Por supuesto que luego puede haber gente que puede mejorar sus condiciones de vida porque gana algo más. Y también hay que decir que el país, de algunos gobiernos y de algunos países, no de todos, desde luego no es en Haití, no es en la mayor parte de los países de África, pero de algunos países el Ministerio de Salud Pública obtiene algunos recursos que destina a mantener el sistema de salud. ¿Qué ocurre? Que cuando tú torpedeas y destruyes esos convenios, no solamente estás destruyendo el único derecho a la salud que tienen decenas de millones de personas en la Amazonía, en las favelas de Brasil, como ha ocurrido, es que además le estás haciendo daño al pueblo cubano que deja de recibir recursos en sus hospitales. Y eso es lo que defiende a la gente que luego me quiere aquí meter en la cárcel, ¿no? Como prisoner defender. Gracias por estar con nosotros. Estamos en una transmisión conjunta entre Cuba Información y Venezuela News para conversar con el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Cossío. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí. Queríamos comenzar con una noticia que ha sido de actualidad y es que Cuba ha sufrido en los últimos días una serie de cortes eléctricos que han afectado al país. ¿A qué se debe esto? ¿Qué está pasando? Bueno, en términos técnicos, lo que sucedió es algo que pasó algunas veces a fines del año pasado, que es como una caída del sistema eléctrico, que es un sistema único, un sistema integrado en nuestro país. Cuando, por lo que explican los técnicos, cuando se produce un momento de sobrecarga y las estaciones de transmisión se caen para protegerse. Esto está influido por serios problemas que tiene Cuba en su infraestructura eléctrica, un poco anticuada, pero sobre todo por dificultades financieras y tecnológicas para robustecerla, para los mantenimientos, para las reparaciones, para las modernizaciones. Es algo que se viene arrastrando desde hace un grupo de años, influido en gran medida por el impacto del bloqueo económico de Estados Unidos, que está concebido para cortarle a Cuba el acceso a recursos financieros, para cortarle a Cuba el acceso a tecnología, para dificultar nuestra capacidad para obtener tanto el equipamiento como el know-how en otras partes del mundo. Entonces, una economía tan globalizada como la que se vive hoy, es muy difícil encontrar empresas dispuestas a proveer a Cuba, a suministrar y a contribuir con los mantenimientos que requiere el país. Y si a eso se suma las limitaciones que tenemos en recursos financieros, que tienen que utilizarse o para alimentar a la población, o para abastecer los productos que requieren en la medicina, o los servicios médicos, o el transporte, y hay que estar restringiendo y economizando mucho los recursos, uno puede comprender por qué carecemos de la capacidad suficiente para en tiempo corto recuperar y robustecer el sistema eléctrico del país. Días antes de abandonar la presidencia, Joe Biden eliminó a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y a los pocos días de llegar Trump, volvió a incluirlo en la lista. ¿Cómo interpreta eso? ¿Qué explicación le da a esos cambios en la administración estadounidense? Primero habría que hablar de las listas. Estados Unidos tiene como hábito, mal hábito, desde hace años, de editar listas unilaterales y absolutamente arbitrarias para calificar a países. Los certifica por un tema, los certifica por otro, por el combate a la droga, por el respeto a la religión, por las prácticas comerciales, por la corrupción. Y se inventó esta lista a principios de los años 80 de calificar a países que supuestamente patrocinan el terrorismo, lo cual es bastante demagógico, porque el centro, el origen del terrorismo moderno y del centro fundamental de concepción, financiamiento, planificación, ejecución del terrorismo es la CIA, una agencia que existe dentro de los Estados Unidos. En esta lista está incluida Cuba, y nos incluyen no porque practiquemos el terrorismo, no porque lo patrocinemos, porque las agencias estadounidenses conocen, siempre han conocido que Cuba no participa del terrorismo ni lo patrocina, existe como una medida de coerción económica, como el resto de las listas que tienen ellos. El gobierno de Biden, de manera muy oportunista, terminando su mandato, sacó a Cuba de la lista. y al hacerlo alegó que las agencias encargadas del tema en el gobierno tenían suficientes evidencias para decir que Cuba no patrocina el terrorismo. El gobierno de Trump llega al poder y el primer día vuelve a poner a Cuba en la lista. Pero ni siquiera se tomó el trabajo de esgrimir por qué. Sencillamente nos puso en la lista porque él considera que tiene el derecho y el compromiso de castigar a Cuba en la mayor medida posible. Y esta lista tiene severas implicaciones para Cuba en materia comercial y en materia financiera, con un gran impacto en la economía de nuestro país. ¿Me podría concretar un poco eso? Es decir, ¿cuál es el impacto, esa medida de coerción, cómo impacta en la economía de Cuba? ¿Cómo le afecta? Cualquier institución en el mundo que el gobierno de Estados Unidos acuse de tener vínculos con un Estado que patrocina el terrorismo o con una organización que patrocina el terrorismo, sufre represalias de la economía estadounidense, que es la economía más grande del mundo. Eso implica, por ejemplo, que a Cuba le resulta muy difícil tener acceso y tener vínculos con instituciones financieras de cualquier parte del mundo. Eso afecta el comercio, puesto que sin respaldo financiero es muy difícil llevar a cabo el comercio, es muy difícil realizar pagos, recibir pagos, pagar deudas, obtener créditos. Si las instituciones financieras, por temor a las represalias de Estados Unidos, se niegan a vincularse con Cuba. Pero hay impacto adicional. Por ejemplo, por una ley estadounidense, los ciudadanos que hoy disfrutan de un privilegio que se llama ESTA, por ejemplo los europeos y algunos latinoamericanos, según el cual no requieren solicitar visa para ir a Estados Unidos, pierden ese privilegio si viajan a un país que está en la lista de Estados Unidos de países que patrocinan el terrorismo. Eso implica que Estados Unidos extiende su brazo y su jurisdicción sobre el territorio o sobre la población europea, y con independencia de la posición que tengan los gobiernos de esos países, amenaza al ciudadano europeo o al chileno o al japonés o al australiano de que si visita Cuba pierde ese privilegio y corre el peligro de que se le niegue la visa para entrar alguna vez en Estados Unidos. Esto implica un inmenso desestímulo para uno de los mercados más importantes que tiene Cuba, en una de sus industrias más importantes, que es el turismo. Y naturalmente esto tiene un efecto económico demoledor para una de las industrias más importantes de nuestro país. Viceministro, también ha amenazado a Estados Unidos, a otros países y a cualquier gobierno o persona que contrate los servicios médicos de las conocidas batas blancas cubanas. ¿Por qué se toma esta decisión? Ellos dicen que hay una trata de personas. ¿Qué responde Cuba? ¿Qué se busca con esto? Cuba ha sido reconocida y celebrada y elogiada desde hace muchos años por los servicios médicos que ha prestado en más de 120 países en total. Ha sido un servicio tradicionalmente prestado como puro acto de solidaridad, sin recibir ningún beneficio a cambio. Desde hace unos años, Cuba, bajo la difícil situación económica del país, comenzó a recibir compensación o remuneración por los servicios que presta con sus profesionales y sus trabajadores en países que tienen economía en mejores condiciones que las de Cuba. Y desde hace años, los que ahora están en el gobierno de Estados Unidos, esto comenzó con el gobierno anterior de Trump, comenzaron a atacar esta cooperación. Y el actual secretario de Estado asumió un liderazgo en eso, en acusar a los cubanos de ser esclavos y al gobierno cubano de estar practicando la esclavitud y el tráfico de personas con los migrantes, lo cual es una absoluta falacia. El objetivo es desacreditar un esfuerzo llevado a cabo por la Revolución Cubana durante décadas, que ha tenido un impacto favorable en millones de personas en el mundo, a los que han tenido acceso a la salud únicamente por los servicios que ha prestado Cuba, y por la otra, cortar una fuente de financiamiento para el sector de la salud pública cubana. Eso es lo que persigue esta política. En su opinión, ¿cuál es la actividad de la USAID global en el caso de Cuba y qué opinión tiene de esa nueva iniciativa, hasta qué punto va a ser real, de desaparición de la USAID? La USAID ha sido un instrumento fundamental de la política exterior de Estados Unidos desde la posguerra y desempeñó un papel a veces positivo en algunos programas de cooperación en programas de, por ejemplo, de promoción de alimentos, en el Programa Mundial de Alimentos, etc. Pero también ha sido una herramienta de subversión a la cual le ha dedicado cientos o miles de millones de dólares para subvertir a gobiernos legítimos, a gobiernos soberanos. Y ese ha sido el caso de Cuba. La USAID ha financiado a organizaciones que se autotitulan como independientes y que el gobierno estadounidense y algunos gobiernos europeos incluso las llaman, las denominan independientes, pero que han dependido absolutamente del financiamiento del gobierno de los Estados Unidos o a veces de financiamiento de otros gobiernos. El impacto es que algunas de ellas han perdido ahora, han tenido que despedir personas, su actividad se ha visto limitada, pero nosotros no podemos llamarnos engaño. La prioridad de Estados Unidos en subvertir a Cuba, en agredir a Cuba, es tan importante que nosotros estamos seguros que encontrarán la manera de seguir financiando esta actividad aún sin la existencia de la USAID. En la misma línea también han anunciado el cierre de La Voz de América, un medio emblemático desde la Guerra Fría por parte de Estados Unidos para influir ideológicamente. ¿Piensa que de verdad se cerrará o a qué obedece esa decisión? Es posible que lo cierren porque habrán descubierto que esto es una, lo que en Cuba llamaríamos una botella, un grupo de personas que gana un dinero sin ofertar nada. Y el incontribuyente estadounidense durante décadas ha gastado millones y decenas de millones de dólares en estas estaciones que lo que hacen es alimentar fortunas y alimentar carreras políticas corruptas en Estados Unidos con escaso impacto en Cuba. Viceministro, hay un personaje nuevo en la administración Trump, que es Marco Rubio, que no ha nunca ocultado su odio hacia Cuba, Venezuela, Nicaragua, y él ha calificado en una gira breve que tuvo en América Latina que Venezuela, Cuba y Nicaragua eran un peligro, enemigos de la humanidad. ¿Qué piensa usted, qué pensó cuando escuchó esta declaración? Es absurdo que el representante de una política exterior que es un peligro para la humanidad, en términos reales, se puede medir en cifras de muertes, en cifras de desplazados, en cifras de daño económico, que ha sido la política exterior de Estados Unidos. Es absurdo que él esté calificando a otros países de ser un peligro para la humanidad. Este es un hombre también corrupto, que ha hecho política mintiendo, construyéndose una leyenda que no es tal, y que está vinculado a elementos y organizaciones que si se investigan en Estados Unidos encontrarían violaciones de la ley en ese país, como la tenía su socio y compinche Bob Menéndez, que ha sido condenado a ir a la cárcel. Para agregar un poco, desde la extrema derecha venezolana prácticamente dicen que Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen los días contados. Dicen que la primera parada va a ser Venezuela, pero que si cae Venezuela, caerá también Cuba y Nicaragua. ¿Ustedes piensan que eso va a ser así o qué piensan hacer para que no sea así? Yo no soy venezolano, pero entiendo que lo que hace la derecha venezolana es cotorrear lo que le dice el gobierno de Estados Unidos. Por tanto, estos son sound bites, son frases que salen de los servicios especiales de Estados Unidos contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo ve las perspectivas de futuro de Cuba, sobre todo con su inclusión en los BRICS cara al futuro? Cuba es un país que hoy está enfrentando muy serios problemas económicos que tienen impacto social. Por tanto, podemos decir que la situación socioeconómica de hoy es tensa e implica un gran desafío. Pero Cuba tiene logradas conquistas que son sueños para la mayoría de los países del mundo. Son sueños incluso para muchas comunidades dentro de Estados Unidos. Difíciles de materializar a plenitud, difícil de sostenerse a plenitud bajo las difíciles condiciones económicas que enfrenta el país. Pero nosotros estamos seguros que lo vamos a superar. Cuba tiene muy buenas relaciones alrededor del mundo, la excepción es Estados Unidos. Con los países del BRICS, con todos los miembros, tenemos buenas relaciones. Es una agrupación que para nosotros significa una esperanza alternativa a nivel global y nuestra intención es asociarnos, incorporarnos, trabajar en lo posible. Cuba no es miembro, pero estamos dispuestos y tenemos interés en trabajar con los BRICS en todo lo que se pueda. Viceministro, muchas gracias por sus palabras, por su información, por sus datos y por sus razones. Gracias a usted. Yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Yo tengo amigos que son maravillosos. Cantamos, tocamos, bailamos, bebemos y en la risa con los traguitos. Cuidado caballero que la negra se alborota. Esta negrita se alborota. Yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Bailo Columbia, bailo Changui, para gozar en mi Cuba. La trova es para mí la medicina, que no me falte, si me faltará, la negra se alborota. Esta negrita se alborota. Esta negra se alborota. Yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Yo quiero a alguien que no me deje sola, que abrace mi canto, mi rumba, mi clave, que la baile y que la baile. Porque si no la baila, le doy castigo malo. Esta negrita se alborota. Esta negra se alborota. Yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Que se alborote, que se alborote. Yo me alboroto con la rumba, la clave y el son. Que se alborote, que se alborote. Pero me gusta el cine y sus lindos festivales. Que se alborote, que se alborote. Bailo Columbia y gozo mi guaguancó. Que se alborote, que se alborote. Yo quiero a alguien que no me deje solo. Que se alborote, que se alborote. Que se alborote, que se alborote. Que se alborote. Que se alborote, que se alborote. Vamos a hablar también un poco de terrorismo. ¿Por qué hablamos de terrorismo? Pues porque en los últimos días nos enteramos que el gobierno de Donald Trump, a iniciativa, por supuesto, de Marco Rubio, ya anunciado por el secretario de Estado Marco Rubio, ha vuelto a poner a Cuba en una lista. Cuba ya estaba en la lista de patrocinadores del terrorismo, ¿no? Bueno, pues ahora han vuelto a poner en una lista de la que también le había sacado Joe Biden en los últimos días de su mandato, que es el de los países que colaboran que no colaboran suficientemente contra el terrorismo. Que la verdad, yo te voy a decir una cosa, no sé en qué se diferencia una de la otra, pero la cosa es que, por si no estuviera claro, de una lista... Ahora ya está en dos. No, y cada vez que Estados Unidos haga una lista de algo malo, ahí va a estar Cuba. Nosotros no esperamos otra cosa. De hecho, nos resultó raro y también tenemos un análisis sobre eso. Cómo estábamos en una, no estábamos en la otra, de pronto no estábamos en ninguna, de pronto estábamos en las dos. Y bueno, ellos se van entreteniendo ahí, poniéndonos y quitándonos de listas sin ningún criterio, porque nunca dan las explicaciones. Y cuando dan las explicaciones, son explicaciones absurdas, como cuando nos metieron en la lista de países patrocinadores del terrorismo por apoyar las conversaciones en Colombia, las conversaciones de paz. Entonces, bueno, es que se entretengan ahí cada vez que sacan una lista y estaremos nosotros como los primeros. Y bueno, el tema es que ha sido también tan paulatino todo esto, porque esto al final nos afecta económicamente al pueblo, al país, pero han sido tan paulatinas las sanciones y cada vez van aumentándolo más, que mientras más ellos lo aumenten, nosotros aguantamos un poco más y tratamos de un poquito más salir adelante y nos buscamos un poquito más la vida, ¿no? Entonces yo creo que eso nos ha hecho mucho más resistentes y mucho más creativos. Uh-huh. Que no está bien, porque nos han obligado a ser resistentes y a ser creativos, pero bueno, lo somos y ahí estamos. Uh-huh. Bueno, hay que decir que el tema de las listas, de la lista de países terroristas o supuestamente... que patrocina el terrorismo es una cosa dura, ¿no? Muy dura para un país, porque no hay ningún país en el mundo que yo sepa, excepto los que están en esa lista, que son muy pocos, que tiene absolutamente cerrado el crédito internacional y las relaciones con la inmensa mayoría de bancos internacionales. Es que Cuba no puede hacer ni siquiera compras por transferencia bancaria de una manera normalizada, ¿no? Esto es una tragedia para cualquier economía, pero claro, luego ya saben que te dicen que el bloqueo no existe, ¿no? No, y después te dicen que es un embargo, que eso niega completamente la extraterritorialidad del bloqueo, que afecta a todos esos bancos que después denuncian. De hecho, hace poco me estaban haciendo una historia de que hay un lugar, creo que es en Portugal, que se llama Cuba, que sus habitantes no pueden hacer transacciones de banco normales porque enseguida saltan las alarmas. Al final el bloqueo en alguna medida acaba afectando a todo el mundo, incluso a gente que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Bueno, hay que decir que este mismo el medio Cuba Información no es un medio cubano, es un medio solidario con Cuba. Y sin embargo, no puede recibir dinero y tiene que buscarse la vida para que un banco no te diga que no puedes, no un banco, sino todas las, digamos, estas aplicaciones que sirven para recaudar dinero, ¿no? Porque son aplicaciones norteamericanas, es el caso de Stripe, ya no te digo PayPal, ¿no? Todavía mucho más, ¿no? Se niegan a que nosotros trabajemos con esas aplicaciones, porque como ya ven la palabra Cuba, oiga, pero que esto es un medio que está en Europa, no importa. No importa, porque no se la juegan. ¿Y no se la juegan para qué? ¿Para ganar 4 euros con nosotros? Pues no se la juegan. ¿Por qué? Porque las sanciones del Departamento del Tesoro son realmente crueles y son implacables. Y primero te sancionan y luego, pues a lo mejor dentro de 3 años te levantan la sanción, si te la levantan, ¿no? Así que, bueno, es el caso nuestro, pero es el caso de ONGs que tratan de hacer transferencias de proyectos de cooperación a Cuba y tienen la palabra Cuba porque son una asociación de amistad. Es el caso de Euskadi y Cuba, pero hay otras, ¿no? Incluso en transferencias, no a Cuba, sino a Argentina. Era un proyecto de cooperación que trataba de ayudar a la llamada Operación Milagro, que es un proyecto humanitario de Cuba en Argentina, y esta organización pues trataba de poner algunos recursos para beneficiar a población argentina, ni siquiera a Cuba. Bueno, pues Como la palabra Cuba estaba por el medio, no se pudo hacer esa transferencia. Se devolvió el dinero porque el banco intermediario no permitía hacerlo. Quiero decir que es una cosa diabólica en el que, sobre todo, no es que los bancos no quieran hacer un negocio, porque les encantaría hacer un negocio con Cuba, pero no se la juegan, ellos prefieren no correr ese riesgo. Es que vuelve muy compleja y muy complicada la vida de las personas, incluso de otros países. Aquí ahora la embajada y los consulados cubanos tienen problemas para aceptar pagos por tarjeta, porque no se los permite, y tienen que la gente pagar en efectivo en un país que... Claro. Aquí prácticamente las personas no utilizan efectivo. Entonces, eso complejiza y hace que la gente se tenga, lógicamente se moleste. Entonces, el tema del bloqueo. ¿Y a quién pero la gente. Se molestan con la gente que no tiene culpa. La gente cubana o algunas personas que viven en Madrid, bueno, en España en general, quieren hacer un trámite, el consulado le dice que no pueden pagar por tarjeta, que tienen que pagar en efectivo. Eso crea un lío, ¿y a quién le echa la culpa? Al consulado, ¿no? Eso es ahora, aunque uno le quiera dar las explicaciones, no, pero no me hables de bloqueo. Bueno, ¿de qué te hablo? Si no te hablo de bloqueo, no te puedo hablar de nada, porque es que es el problema. Claro, entonces igual habría que decirle, mira, a ti ese bloqueo te está creando un pequeñito problema, a lo mejor tienes que hablar con ese otro, si no eres tú, con ese otro que está apoyando al bloqueo, que está diciendo que el bloqueo no existe o que el bloqueo está muy bien porque afecta al régimen, como dice, o a la dirigencia de ese país. No, a quien afecta es al pueblo. Y al pueblo cubano, también el que vive fuera, en este caso. Otro tema, voy a leerles un tuit de Jimmy Sánchez Roque. Este es un profesor de Matanzas, Jimmy de Cuba, que bueno, colabora mucho con nuestro programa, sin nosotros pedir ningún permiso, porque siempre le robamos los tweets. Nos dice, hay una noticia en la que aparece el señor Donald Trump y dice que promete ordenar que Estados Unidos pague el mismo precio que pagan otras naciones por algunos medicamentos. Estableceré una política de nación más favorecida bajo la cual Estados Unidos pagará el mismo precio que la nación que paga el precio más bajo por los medicamentos en cualquier parte del mundo. Y Jimmy Sánchez nos dice lo siguiente. Sobre esto, dos cosas. Uno, Cuba tiene medicamentos únicos en el mundo a los que no pueden acceder los norteamericanos por el bloqueo. Y dos, que quiten el bloqueo y que iguale luego en Estados Unidos el costo de los medicamentos para los cubanos. ¿Qué te parece? Yo creo que es importante visibilizar eso, ¿no? Sobre todo porque Cuba, la ciencia, está tan avanzada, siendo un país que ha sido tan asediado, que nosotros tenemos medicamentos contra el Alzheimer, contra el cáncer. Y es difícil, incluso para el pueblo norteamericano, es una situación injusta y dura que no puedan acceder, además de que eso obviamente nos afecta a nosotros económicamente y acaba afectando al mundo, porque jugar con la salud de la gente por temas políticos, que es algo que Estados Unidos ha hecho, tanto con Cuba principalmente, es más notable en Cuba, pero que también acaba afectando a sus propios ciudadanos, es una de estas cuestiones que Visiones de Frente, por ejemplo, no evidencia, y que es importante recalcarlo todo el tiempo, a ver si en algún punto, por lo menos, estas cuestiones más humanitarias llegan a resolverse. Bueno, pero Prisoners Defenders y otras organizaciones que bailan al compás del Departamento de Estado y del gobierno de Estados Unidos, pues no les interesa sacar estos asuntos porque precisamente responden a esa política. Pero es que en el juicio contra mí y contra la asociación Euskadi-Cuba, el abogado nuestro le preguntó al presidente de Prisoners Defenders, le preguntó, ¿y a ustedes quiénes los financian? ¿Y saben lo que dijo? Que esa información no la podía dar. No la podía dar. Pero, señor Javier Larrondo, si usted es el presidente, ¿quién le tiene que autorizar a usted a dar esa información? Los tiene que autorizar el mismo que los financia. Bueno, Gabriela, ¿cómo ha sido o cómo está siendo esta gira de charlas? Estás dando hasta 12 charlas. 12 charlas, más luego otra serie de encuentros y reuniones y entrevistas por 12 ciudades del Estado español. ¿Cómo está siendo el diálogo? Cuéntanos un poco cuáles son los temas que estás tratando y qué es lo que crees que más le interesa a la gente. Ha sido intensa, realmente intensa, pero ha sido muy linda. He conocido a mucha gente maravillosa que tiene un compromiso y un amor por Cuba y que conocen la necesidad que hay de que el pueblo de Cuba, que es un pueblo maravilloso, que le demostró el 1 de mayo, que se enfrenta a cualquier adversidad y sigue y baila, y de que ese pueblo tenga algún respiro, de que tenga el derecho a vivir que Estados Unidos le ha estado negando por tanto tiempo, ¿no? Entonces he conversado con jóvenes también militantes de partidos de izquierda y hemos hablado un poco de cómo son nuestras militancias, de las diferencias, de que ambas son complejas de distintas formas. Y creo que ha sido un intercambio maravilloso. La gente siento que está principalmente preocupada por una preocupación que siempre ha existido, que es el futuro de la revolución. Y bueno, durante todos los años que llevamos de revolución, si la revolución tiene futuro, ha sido un tema central y la revolución ha demostrado que siempre va a tener futuro. He estado conversando con ellos sobre algunos temas, algunas situaciones que tenemos que resolver entre todos, como siempre ha tenido la revolución, principalmente porque Cuba ha sido siempre un país extremadamente asediado, y también deficiencias que podemos tener, cosas que hacemos mejor o peor, pero siempre he tratado de darles esa esperanza de que la revolución tiene que seguir porque no tenemos otra opción, porque Cuba es la revolución y sin revolución Cuba no existe. Entonces, esa ha sido la principal preocupación. Y después preocupaciones por cómo se está llevando el feminismo dentro de Cuba, que bueno, es una situación compleja porque van creciendo nuevas militancias que tienen otras aspiraciones y otras perspectivas de feminismo. Bueno, estos temas más sociales, hemos hablado un montón de cosas y me han preguntado de todo. Ha sido sobre todo para mí también un aprendizaje, de hacerme cuestionamientos que no me había planteado hasta hoy, que han sido maravillosos y muy enriquecedores. Y bueno, y todavía nos queda media gira, así que ya haré un resumen completo que durará 3 o 4 días. ¿Cuáles son los temas que más te preocupan a ti de tu país, del proceso político revolucionario? ¿Cuáles son, si hay que hacer un pase de lista de las cosas que más te preocupan o o sobre las que reflexionas, te interesan más también, ¿cuáles serían? Por supuesto, al margen de la agresión externa, pero digo internamente. Sí, sí, yo creo que ahora mismo estamos en un momento de la revolución de repensarse mucho, porque después de la COVID entramos en una crisis y la crisis siempre lleva cierta ruptura con lo anterior y tratar de reinventarse. Y eso han llevado a medidas que pueden alejarnos o acercarnos más a la revolución. La revolución no es un proceso lineal, es fluctuante. Y creo que tratar de esas medidas, direccionarlas a que nos hagan un país mejor, a lograr una estabilidad a partir de la cual podamos seguir haciendo, es importante. Y es importante, sobre todo, que el pueblo tenga conciencia sobre eso, seguir creando ideologías, porque a veces nos preocupamos tanto por el tema económico, que es importante, que se nos olvida que una base fundamental de la revolución es que las personas entiendan por qué es necesario y por qué seguimos haciendo cosas y por qué nos seguimos sacrificando, ¿no? Entonces yo creo que sobre eso principalmente van mis preocupaciones, sobre la Cuba que podemos llegar a ser, que esa siempre tiene que ser la preocupación de un revolucionario, porque bueno, el futuro lo tenemos que conquistar todavía. Uh-huh. Bueno, pues nos vamos a despedir aquí. Le damos las gracias a Gabriela Fernández por esta colaboración en Cuba Información, que es una colaboración con Filo, hay que decirlo. Es una especie de hermanamiento entre medios. Desearle muchísima suerte en el resto de la gira y sobre todo lo que siempre decimos, ¿no? Estamos con Cuba, estamos con Cuba en este momento tan difícil que está pasando el país, que está pasando la gente del país, y siendo conscientes de las dificultades es cuando más hay que apoyar a Cuba, ¿no? Porque lo fácil es, cuando las cosas van bien, pues entonces subirse al carro, ¿no? De los que van bien, de los victoriosos. Pero el problema es que cuando hay una guerra tan terrible como la que pasa Cuba o como la que pasa el pueblo palestino, por supuesto en otro nivel, ¿no?, de gravedad, pues hay que estar apoyando precisamente la resistencia del pueblo y enfocando y explicando por qué son las cosas, ¿no? Por qué en este caso hay tantísimos problemas económicos en Cuba que no se pueden resolver porque no hay recursos, porque los recursos han sido destruidos, bombardeados, torpedeados por una política quirúrgica. Ellos mismos hablan de medidas quirúrgicas, ¿no? Así que, bueno, pues últimas palabras para ti, ¿eh? Bueno, ay, qué compromiso, esta parte no había... Esto no te había avisado. Bueno, no te he avisado nada, por cierto, ¿eh? Esto ha sido todo improvisado, que conste. Creo que es notable. Bueno, que ha sido unos días maravillosos, eso, que he conocido a muchísima gente, que la solidaridad con Cuba merece muchísimo respeto porque hacen un trabajo tremendo en unas condiciones que, bueno, que puede parecer que en un país y con gente que y rodeado de personas que son supuestamente democráticos les sea muchísimo más fácil, pero no, están también con unas cuestiones, o sea, difíciles en su militancia, aún así siguen apoyando y siguen queriendo mucho Cuba y que ha sido muy enriquecedor y muy bonito poder estar aquí con ustedes, así que gracias. Y nos vemos en la mira. Eso es, nos vemos en la mira, en Confilo, en Cuba Información y en todos los espacios que devuelvan batazos, ¿no? Como dice el título de este programa, ¿no? Que den batazos a la mentira, a las fake news, a la desinformación y a todas esas campañas de odio, ¿no? Que son, bueno, que son producto finalmente de una impotencia porque no consiguen, incluso en unas circunstancias tan difíciles como ahora, no consiguen destruir un proceso de justicia como es el proceso de Cuba, de la Revolución Cubana. Así que nada, aquí nos despedimos. Hasta el próximo programa. Chao. Disparando vengo. Pum, pum, ratatata, pum, pum. Tan viejo y tan poco brillo, usted por enamorado. trovada, compa, yo no debo.